Que la violencia, porque no hay defensa, estás desarmado a golpes de corazón, aún más despiadado. Donde no alcanzan las palabras es donde yo ya he llegado. Donde sobran las palabras, donde no hay razón para el miedo, donde no hace falta esperanza, los 12 monos atacan de nuevo. Y solo eres un esclavo, ey, chica, qué bonito collar. No me pide andar lejos tu amo y dice. Está enfermo, que arda hasta las cenizas.